Alejo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va, Juani? ¿Todo bien? Bien. Felicitaciones por la recibida. Muchas gracias. Nada, la verdad fue un momento muy lindo, muy importante y bueno, ahora acá con esta nueva experiencia. Sí, tan lindo, tan importante no habrá sido porque no me dijiste nada, nos vimos hace una semana y no me contaste, ¿no? Yo te paso la factura al aire, ¿eh? No tengo problema. Sí, tenés razón. Se me pasó completamente. Por ahí uno en la vorágine lo toma como algo natural y bueno, en realidad hay que darle la importancia en contarlo y darle es. Relevancia. Así es. Bueno, felicitaciones porque estudiar una carrera, terminarla no es poca cosa. Y en estas épocas, ¿no?, donde la educación pública está siendo tan atacada por nuestro presidente y el gobierno, también estudiar y estudiar en una universidad pública como es la UBA es un acto de rebeldía ciudadana. Así que mis felicitaciones. Por supuesto. Nos forma y al mismo tiempo también nos forma para poder analizar, en este caso, en el caso de mi ámbito, un poco más la realidad y poder aportar a transformarla, ¿no? Así es. Antes de que empieces con tu columna, te quiero hacer una pregunta para desasnarme y también para que un poco la audiencia pueda entender de qué va tu columna. Nosotros los periodistas, y en mi caso, ¿no?, que hago periodismo político, estoy todo el día hablando de la actualidad política y analizándola. ¿Qué es lo que diferencia un politólogo de esta práctica que hacemos nosotros, los periodistas y los comunicadores? No, tal vez un análisis más profundo de ciertas dinámicas de poder. Es obviamente algo difícil de caracterizar brevemente, pero tenemos por ahí herramientas para poder, diciéndolo medio en broma, opinar con un poco más de profundidad y en parte también tener obviamente herramientas de análisis, ya sea con elementos que tenemos de la sociología, con elementos que tenemos de nuestro mismo ámbito para justamente llegar a conclusiones y unas conclusiones prospectivas que nos permitan analizar también probabilidades de escenarios a futuro, ¿no? Bien. Eso bien. Es un poco también lo que nos sirve en nuestra profesión. Bien, bien. Qué es importante eso, ¿no? El conocimiento y fundamento son dos cosas que al periodismo siempre le vienen bien y que no siempre aparecen, ¿no?, al aire. No digo que sea en este programa el caso, pero en otros uno escucha cada cosa. Había un colega que comparaba a Macri con Nelson Mandela. Creo que si vos hubieras dicho esto en un examen final, hoy no serías politólogo. No, muy probablemente. Es como todo ámbito, yo no pongo las manos en el fuego por todos los politólogos tampoco, claro. Pero sin embargo tenemos unas herramientas que tenemos la posibilidad de usar y por lo tanto tenemos que utilizarlas, y en ese caso me parece que justamente los análisis superficiales y comparaciones imaginarias muchas veces no aportan a una metodología científica, que es lo que al fin y al cabo repara en nuestro conocimiento. Así es. ¿Y por qué fuera de libreto, por qué ese nombre para tu columna? Contanos un poco eso antes de empezar. No, la idea es justamente un poco hacer un análisis por fuera de la vorágine política y parar un poco la pelota, por decirlo de alguna manera, salir un poco del libreto para hacer un trabajo de... Sí, de análisis, de visión del escenario político, un poco desde la visión de mi ámbito, que me gusta por ahí entender distintos procesos que se están dando en nuestro país y en el mundo y cómo afectan, por ejemplo, bueno, el tema que vamos a hablar hoy puntualmente, pero en general, cómo hay pequeños campos de batalla que se van dando y que tal vez uno en el, ¿cómo decirlo?, en la discusión pública, mainstream, sí, no lo evaluamos tan claramente, de alguna forma. Clarísimo, Alejo. Bueno, toda tuya esta columna, ¿de qué vamos a hablar en este primer encuentro radial? El día de hoy tenemos las elecciones de legisladores de Capital Federal, elecciones particulares, porque nunca una elección a legislador en Capital Federal había tenido tanta importancia como las van a tener este año. Hay varias circunstancias que obviamente nos llevan a ese punto. Primero que nada, bueno, los nombres que ahora vamos a estar repasando, que está completamente, por hablando mal y pronto y elefantiásicamente, se ha transformado esta elección. Puntualmente, Lo que creo es que hay una primera elección de peso dentro del cronograma electoral de este año, que es la primera que tiene capacidad de nacionalizarse de alguna forma, ¿no? Porque los actores que vemos que están jugando tienen todos terminales nacionales, aunque sean los más relevantes, y a diferencia de la primera elección per se del año, que van a ser las elecciones constituyentes de Santa Fe, son elecciones que van a tener un tinte muchísimo más provincial, y en este caso estamos hablando de una discusión que se va a nacionalizar muy probablemente, sumado a que uno de los partidos que fue parte de la realidad política de nuestro país durante muchos años, Sí. incluso llegó a gobernar, se está jugando lo que yo creo es la supervivencia El PRO. en este contexto. Estamos hablando del PRO, que en su campo de batalla, jugando de local, no te digo que está peleando el descenso, pero está en un escenario muy complicado de cara al cierre probablemente que intenten hacer más adelante de una potencial alianza con La Libertad Avanza. En ese sentido, el resultado va a condicionar cómo se cierre esa alianza posteriormente y cómo se pueda construir a posteriori un acuerdo, ¿no? En Así es. ese aspecto, también se ve algo en esta elección que es llamativo y por eso también invitó a jugar a tantos actores, que es que es una elección completamente atomizada. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, lo que nosotros conocíamos como Juntos por el Cambio, que hoy podemos decir ya que no existe, se dividió en cuatro sectores. Estamos hablando, es más, en su momento recordábamos durante el gobierno de Macri, los tres sectores principales que lo componían Sí. era el PRO, el radicalismo y la coalición cívica de Carrió. Sí. Hoy se rompen cuatro porque Larreta, que era uno de los actores del PRO, se va a jugar por afuera en una jugada que, nada, uno considera disruptiva porque era una persona que fue candidata a presidente y en el caso de esta elección está siendo candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, lo que antes era concejal del distrito de la capital. Sí. Y en ese escenario, bueno, vemos justamente una dispersión en ese aspecto, como también en otros frentes, que ahora vamos a repasar mejor. ¿Eso qué Bien. genera? Bueno, tenemos un escenario electoral en el cual se espera que las opciones políticas que se van a presentar, probablemente, no digo que esto vaya a ocurrir, pero no superen el 30%. O sea, Claro. puede ser que una fuerza política que no supere el 30% pueda ganar la elección, lo cual hace que genere incentivos para que muchos vayan a probarse y de alguna manera ver qué lugar ocupan dentro del mapeo de poder, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo las elecciones son una muestra cuantitativa de poder, aunque sea dentro de la estructura social. Sí. Y en ese aspecto tenemos distintos jugadores que dieron el presente para esta elección, ¿no? Bien, En bien. este, sí. En este caso puntual, vamos a mencionar por ahí algunos de los candidatos, algunos con alguna curiosidad y también algunos por ahí no tan conocidos que empiezan a aparecer con relevancia, aunque sea con la posibilidad de ingresar a la legislatura. Nuevamente, este escenario abre una especie de anfiteatro para la política nacional, principalmente por cómo va a ser el resultado del gobierno nacional en la primera elección nacionalizable del año, en un distrito que siempre le fue adverso. Estamos hablando que La Libertad Avanza es un frente que nunca en la Ciudad de Buenos Aires, excepto bueno, en el balotaje y demás, nunca pudo superar mucho más de los 20 puntos. Ajá. Es un distrito que siempre fue el que peor le fue, incluso Milei cuando va de candidato a presidente en las elecciones de 2023, es el distrito que peor le va y que lejos de, por ahí internamente dentro de la ciudad, lejos de lo que uno podría esperar, los lugares donde mejor le ha ido, aunque sea en esas elecciones, fueron los barrios del sur, que en general son sectores trabajadores, y en los lugares donde uno esperaría que la derecha en general, de forma tradicional, ha tenido mejores resultados, han sido los barrios del norte. En este caso puntual, no han tenido tan buenos resultados como se esperaban porque ha perdido frente a un muy buen resultado de la opción en su momento de Patricia Bullrich. Claro. Hoy Patricia Bullrich, dentro del frente, Entonces, queda todo muy, muy difuso de cómo serán esos resultados en la capital federal. Veremos qué es lo que pasa. Seguro, seguro. En este caso puntual, tenemos un poco los candidatos de cada frente político por el gobierno, como veníamos hablando. Juega el vocero oficial de este gobierno, que tiene incluso puesto de ministro, que es Manuel Adorni. En su momento, él había tenido una participación acá en la ciudad de Republicanos Unidos, un espacio que después terminó llevando de candidato a Ricardo López Murphy en las elecciones de 2021. Sí. Y bueno, como vemos hoy dentro de La Libertad Avanza, y él tiene un peso muy fuerte dentro de lo que es el esquema de poder del gobierno, obviamente dentro del esquema de Karina Milei. Como un dato de color, un poco hablábamos el año pasado cuando en este mismo ámbito tuvimos también una conversación, habíamos hablado de las milicias digitales del sector de La Libertad Avanza con la gente de El Gordo Dan y algunos tuiteros más que parecían lanzar un frente llamado Las Fuerzas del Cielo, que tenía como terminal política Santiago Caputo. Bueno, en este caso para la elección de la ciudad, como también para la otra elección que habíamos mencionado recién, que es la de Santa Fe, ese sector no tuvo lugar para meter lugares en las listas, quedó completamente relegado. Y en ese escenario parece que hay algunos comentarios de que implícitamente la consultora de Santiago Caputo estaría participando solapadamente, nuevamente lo digo, con otra de las campañas de la ciudad, como de alguna forma apoyando al candidato Manuel Adorni, pero al mismo tiempo jugando por abajo con otro sector. En este caso puntual, todavía eso está por verse. Hay un apoyo obviamente público de esos actores a la candidatura oficial, a la candidatura del vocero. Veremos cómo se desenvuelve durante la campaña. En principio parece que todas las fichas están ahí. Puntualmente veremos también cómo es la interacción con este otro candidato que brinda de alguna manera apoyo logístico, que dicen las malas lenguas podría ser la candidatura de Larreta, la cual está siendo apoyada implícitamente por este otro sector, cosa que es completamente disruptiva por la lucha que tiene con este gobierno nacional. Veremos qué es lo que ocurre. Bien. Luego tenemos por el lado del PRO una lista, podemos decir, casi fundacional, porque hay muchos actores que fueron parte de la fundación del espacio, encabezada por Silvia Lospenato. Muchos recordarán su participación en los debates por el aborto legal en 2018 y también en 2020. Así Tuvo es. una participación muy activa de los Penato ahí. Puntualmente, hoy en día ha tenido una postura tal vez incluso mucho más conservadora de lo que se esperaría con ese discurso que incluso tenía tintes progresistas. Hoy en día ha cambiado Ella fue una de las en ese. que salió a bancar los dichos de Javier Milei en Davos, igualando todo lo que tenía que ver con diversidad sexual, con algún tipo de parafilia, de perversión, de pedofilia, ¿verdad? Una de las que voceras más fuertes. Exactamente. Exactamente. Y en ese caso se ve como, bueno, el giro que han tomado la discusión pública ha modificado también por ahí su postura pública con respecto a diversos temas. Puntualmente, dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, hay que ver cómo se posiciona de cara a esta campaña. Yo creo que va a estar mucho más centrada en otras temáticas, por supuesto, pero en principio hemos visto que incluso dentro de lo que fue el proyecto de ley bases e incluso del DNU, tuvo una participación activa para favorecer su aprobación. Incluso en algunos casos el presidente Milei la ha felicitado. Tenemos entonces un actor que tiene, bueno, una orientación política bien clara con respecto a la posición del PRO, y por algo también es la elegida de Mauricio Macri para encabezar la boleta. En ese caso, nada, vemos que hay una apuesta también a una figura que, bueno, tiene para crecer en la ciudad, porque si bien ha tenido su relevancia, no es tan conocida como el resto de los candidatos, y hay una apuesta ahí por construir una marca del PRO, más en términos de justamente una figura donde puedan construir una una imagen de alguna manera en los sectores que no la conocen. Está Perdóname, secundada. perdóname, Alejo, te quiero preguntar porque dijiste elegida por Mauricio Macri, no por Jorge Macri. Elegida por ambos, obviamente, pero en principio por Mauricio Macri, que fue el que dio el visto bueno y es el que da el visto bueno en esta lista para todos los lugares, aunque sea según los trascendidos que ha habido, y puntualmente en el caso de los distintos candidatos que tiene la lista, se puede ver mucho que es gente de confianza de Mauricio Macri. Incluso el cuarto candidato es Darío Nieto, quien fue Sí. subsecretario privado y ha tenido, bueno, causas relacionadas a espionaje y demás. Es el chico que se le llevaba las carpetas con el espionaje a Casa Rosada a Mauricio Macri, era su secretario personalísimo y es el que se encerró en su auto a borrar sus chats cuando lo allanaron. Exactamente, y hoy es presidente del bloque del PRO, o sea, el presidente del bloque oficialista en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene un rol muy importante y Ajá. es, podemos decir, una terminal directa de Mauricio Macri en la legislatura, por eso también tiene un rol muy importante para ingresar en la lista, que seguramente va a ingresar, porque el PRO se espera que va a meter seguramente más de 6 legisladores en esta elección. Aclaramos, esta elección es de 30 legisladores que se eligen. Ajá. En ese escenario tenemos también otras personas en la lista, como Hernán Lombardi, quien fue ministro de su gestión, de comunicación y medios, y también Laura Alonso, quien en su momento fue una de sus espadas de oposición al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y incluso, bueno, recordamos, relacionada mucho a la exposición del tema de la causa de Nisman y posteriormente también fue la titular de la Oficina Anticorrupción durante su gestión. Sí. Entonces, todas personas muy de confianza, muy relacionadas en parte a la fundación del PRO. Que recordemos, Tenemos permitime entonces, Alejo sí. recordar que para que ella pudiera asumir al frente de la Oficina Anticorrupción se modificó por decreto un requisito era que era el titular tenía que ser, o la titular tenía que ser abogada, cosa que ella no lo es. Y ella también, si no recuerdo mal, durante, digamos, su mandato al frente de esta oficina, dijo que no iba a investigar al gobierno de Mauricio Macri en ese momento, que era justamente la función que tenía. Exactamente, en ese aspecto recuerdo esa discusión que se tuvo que modificar ese requisito. Bueno, es colega politóloga, no todo bien, pero no tampoco tenemos un conocimiento de normativa como para poder evaluar Claro. puntualmente una gestión en términos de corrupción y de la normativa vigente. Entonces, en ese sentido, vimos que hubo un conflicto grande ahí, que nuevamente es una persona muy de confianza de Mauricio Macri y que lo acompañó durante toda su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que hoy lo acompaña en este contexto de supervivencia, por decirlo de alguna manera. Salen a jugar en la lista del PRO, incluso, bueno, Waldo Wolf, que hasta hace poco fue ministro de Seguridad de Jorge Macri, también importante en los últimos años en el PRO, Sí. salen a jugar los veteranos de alguna forma Claro. en esta elección, salen a jugar con el equipo con más experiencia. Vamos a ver cuáles son los resultados. La campaña está asesorada por al conocido, porque en su momento asesoró la campaña de 2021 del Frente de Todos y posteriormente y previamente a Sergio Massa, Gutiérrez Rubí, un asesor catalán que, bueno, busca con esta elección un poco revalidar la gestión del PRO con toda la transformación que hicieron en estos años. Veremos en parte cómo funciona ese trabajo más de marketing político, podemos decir. Se me vino Vamos abajo a. Gutiérrez Rubí, yo lo tenía como un hombre más de la centroizquierda Más pro. española. Sí. Sí, ha trabajado igualmente, incluso en España, con el Partido Popular, pero también con Podemos. Ajá. Y bueno, ha tenido siempre un. De alguna manera nunca ha trabajado con sectores de ultraderecha, sí con sectores de centro-derecha, en este caso como el PRO, que hoy, bueno, ya no sabemos bien dónde se ubica en el espectro político, pero sin embargo encontramos que ha sido variable su trayectoria. Lo que sí, en nuestro país, no es por bajarle el precio, pero no ha tenido muy buenos resultados Claro. con sus campañas. Veremos en este caso cómo sale todo. De Durán Luego. Barba, perdóname, de Durán Barba y Marcos Peña ya los consideramos fuera del PRO. Sí, ambos, Durán Barba ya no está trabajando dentro del ámbito del PRO, aunque sea él ha dejado trascender eso, y Marcos Peña está completamente fuera de los ámbitos de decisión, fue el que cargó con el costo de la derrota de 2019 y en ese sentido, bueno, un poco todo lo que ha tenido de aparición en medios y demás, con su libro incluso, ha hablado un poco lo que es desde el llano, desde otro lugar, seguramente, bueno, está haciendo por ahí política desde otros ámbitos, entiendo desde fundaciones y demás, no tanto desde la política partidaria dentro del PRO, aunque sea no desde un lugar de trascendencia. Bien. En esta elección hay una oposición que bueno, parece tener unas buenas chances, que es la del peronismo en la ciudad. En este caso, bueno, como una persona que tuvo una trayectoria más dentro de lo que fue el radicalismo, pero que sin embargo está dentro de este frente y va construyendo una buena campaña, parece, durante todo este tiempo, que es Leandro Santoro. El frente en esta elección cambió de nombre. Aclaro, el PRO va con el nombre de Buenos Aires Primero. Y el frente de lo que sería el peronismo va con el nombre de es ahora Buenos Aires, ¿no? Un llamado a entender que esta elección tiene la posibilidad de el triunfo del peronismo como posibilidad, lo digo, esta elección Claro. está dada para cualquiera, veremos qué es lo que pasa. Lo conocemos a Leandro Santoro, ha competido también como jefe de gobierno en las últimas elecciones en la ciudad, que tuvo un resultado bueno para la trayectoria histórica del peronismo, que estuvo alrededor del 33%. Jorge Macri no había llegado al 50%, pero se dio de baja para la segunda vuelta, considerando que se daba también el balotaje a nivel nacional y había que concentrar esfuerzos dentro de lo que era la estructura peronista en ese balotaje. Entonces dio un paso al costado para dar la discusión en Capital en ese escenario y ahora, de cara a las próximas elecciones, suena como un casi seguro candidato a jefe de gobierno de cara a 2027. Y en esta elección, en principio, parece que encabeza las encuestas, hay que tomarlo con pinzas. Viene haciendo una campaña, aunque sea desde mi perspectiva prolija, con temas relacionados a la ciudad, temas locales, hablando de una agenda puntualmente de la ciudad. En ese aspecto, parece que viene haciendo un buen trabajo, veremos qué pasa de cara a los resultados de la elección. Su trayectoria dentro del espacio, digamos, del peronismo en general, empieza ya en 2015, cuando fue candidato a vicejefe de gobierno con Mariano Recalde. Ajá. Un resultado obtuvieron en su momento de 22%. Sus candidaturas han ido creciendo a medida que ha avanzado el tiempo. Veremos qué es lo que ocurre en estas elecciones. Por Bien. lo visto, parece con viento a favor. Después, para cerrar con otros nombres importantes y rupturas, estamos hablando de Ramiro Marra, que rompió con la Libertad Avanza, fue echado por Karina Milei del Armado Libertario. Se presenta por afuera con un frente que se llama Libertad y Orden. Parece tener bastante relevancia su candidatura, porque en su momento era el candidato de la Libertad Avanza que más medía, y Sí. hoy parece estar en unos resultados. En algunas encuestas incluso lo ha mostrado arriba de Manuel Adorni. Yo soy escéptico de esa perspectiva porque la campaña va a ir ordenando un poco los apoyos, pero me parece que igual pinta para ser un buen resultado. Está teniendo una línea muy relacionada con las personas en situación de calle, no desde una visión solidaria, sino desde una visión punitiva. Incluso ha propuesto establecer multas para las personas en situación de Sí, calle, sí. cosa que, bueno, un poco inviable, ¿no? Que incluso se lo han señalado alguna colega comunicadora, se lo señala y dice, y bueno, dice, pero ¿cómo va a pagar? Bueno, no sé. Pero hay un spot o un video donde él llama a la policía y dice, acá hay dos fisuras en la calle. Le dice, son personas en situación de calle. Y él dice, no sé a qué se refiere, dice. Es Claro, increíble. realmente no tiene. Hay una concepción bastante deshumanizante con respecto a eso. Hay una realidad que la ciudad de Buenos Aires en el último tiempo ha aumentado mucho la cantidad de personas en situación de calle. La ciudad está en un mal momento en ese sentido. Hay situaciones, obviamente, eso no hay que obviarlo, que se generan situaciones de violencia alrededor de algunas de esas personas. Hay otras personas que solamente no tienen lugar para dormir y duermen en distintos lugares de la ciudad. Lamentablemente, esa es la realidad que se vive hoy acá en la capital. Y bueno, puntualmente, en este caso hay como un foco muy puesto en eso desde la perspectiva de las personas que les molesta la presencia de las personas en situación de calle. Veremos cómo interpela ese sentimiento, veremos cómo lo trabaja. Y en este contexto donde la ciudad la vemos con un poco de varios elementos negativos, entre ellos, y se habrá leído por ahí, olor a pis también, Sí. está la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, quien vino de ser 2 veces jefe de gobierno de la ciudad, con una gestión que tuvo varios inconvenientes, pero que sin embargo, a comparación de lo que viene siendo la percepción ciudadana, podemos decir, del que camina la ciudad y ve cómo está, es una realidad que hoy en día la ciudad está muy descuidada. Él quiere un poco capitalizar con su candidatura ese empeoramiento que ha habido con la gestión de Jorge Macri, de la limpieza de la ciudad, de un montón de aspectos que están muy descuidados. Veremos cómo le va con ese, de alguna manera, tema que está abordando. Puntualmente, parece que va a tener un resultado humilde, pero sin embargo va a representar algo dentro de esta elección. Veremos cómo se desenvuelve. En este caso puntual lo dan alrededor de los 10 puntos. Ajá. Las encuestas que se han publicado, vamos a analizar cómo avanza la campaña, un poco también lo que lo perjudicó en las elecciones de presidente fue un poco la campaña que hizo. Y después, para mencionar, ¿no? Candidaturas, otras candidaturas por arriba, tenemos por la coalición cívica a la diputada nacional Paula Liveto, cercana a Elisa Carrió, y por la Unión Cívica Radical a Lula Levy, quien fue presidenta de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires, Ajá. que es una candidata joven, creo que es de las cabezas de lista más joven de toda la elección, tiene alrededor de 30 años, y es una apuesta al radicalismo de Lustó para ver cómo dar la discusión en un escenario donde hay candidatos muy fuertes y con mucha trayectoria. Claro. Por otro lado, dos listas que van por afuera del peronismo. Por un lado, la de el espacio de Moreno, de Principios y Valores, que lleva a Alejandro Kim, conocido como el coreano, Sí. que es ex vicepresidente de la Cámara de Empresarios Coreanos en Argentina. Un candidato, bueno, que en general en el universo peronista más politizado, tal vez es querido, es apreciado. Hay que ver si eso se puede capitalizar en un resultado que le permite ingresar a la legislatura, porque esa va a ser la discusión, si ingresa o no, porque en general esperamos un resultado rondando por abajo de los 2-3 puntos. Vamos a ver cuál es el desempeño, ¿Y pero se necesita cuánto para entrar? Tres y pico. para entrar se necesitan más o menos 3 y pico, sí. Con 3 puntos es el mínimo por normativa, y además se necesitan alrededor, eso sería de 60.000, 70.000 votos en la ciudad de Buenos Aires. Un Bien. padrón que, si no me equivoco, está rondando el 1.800.000, una cosa así. Veremos cómo se logra. Y en este caso puntual, hace poco hubo una acusación contra Alejandro Kim bueno, sabemos que el espacio de Moreno por lo general es bastante crítico de lo que fue la gestión de Alberto Fernández, es socialdemócrata y un montón de Sí. otro tipo de críticas. Bueno, hace poco han descubierto que Alejandro Kim fue funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de Alberto Fernández en un nombramiento político, lo cual, bueno, generó como un poco de chicanas y cruces. Sin embargo, fue algo que fue reconocido por la misma campaña de Principios y Valores, o sea, no fue algo que hayan ocultado. Veremos eso cómo impacta dentro de esta dinámica por ahí más de las redes sociales, más de la chicana, de un poco la joda que se hace en general. Y Claro. después, tenemos a Juan Manuel Abal Medina, que va por el Movimiento Evita en Justa, Libre y Soberana, que es un frente que hicieron desde ese espacio, que bueno, no pudo cerrar la unidad con la lista de Santoro y va por afuera. Y en ese aspecto, bueno, vamos a ver cuánto puede capitalizar en general de esa diferenciación. Y por último, y para cerrar, los más coloridos, pintorescos, A ver. tenemos la candidatura de Ricardo Caruso Lombardi, conocido técnico Sí. bombero, ¿no? Salvador de innumerables equipos del descenso. En este caso va por el MIDE, el desarrollismo de Oscar Sago, quien es diputado de La Libertad Avanza, que no pudo cerrar en este caso con el PRO. O sea, estamos hablando de alguien que pertenece al bloque del MIR en el Congreso, que en su momento había estado en La Libertad Avanza, después cerró un acuerdo con el PRO, y como no pudo ingresar, bueno, acá lo tenemos por afuera. Incluso hay algunas, he leído por ahí, hay que ver si es justamente trascendido para intentar dañar o algo más real, que incluso puede preocupar de que le robe algún que otro votito a la candidatura de Manuel Adorni. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. ¿Por qué Puntualmente le con están. Adorni? ¿Por la venta de humo que comparten? ¿Le disputa ese público? Claro, hay un voto humo por ahí que puede ser, pero también, nada, parece que, aunque sea desde su discurso y demás, de lo poco que lo he estado viendo en algunas intervenciones, incluso propuso el otro día hacer una cárcel en el Río de la Plata, y un par de propuestas más así rimbombantes. Obviamente es una persona que viene con este discurso de ingresar a la política desde afuera, es un ciudadano más. Vamos a ver cómo se desenvuelve eso en la campaña, qué tanto le sirve. Y Bien. por último, bueno, tenemos el caso de Yamil Santoro, quien puso a su hermano, que se llamaba literalmente Leandro Santoro, Sí. igual que el candidato peronista, dentro de su boleta de candidatos, lo tuvo que dar de baja. Incluso el frente que había inscripto tenía el mismo estilo de logo que Unión por la Patria Sí. y los colores de Juntos por el Cambio, o sea, muy a propósito, la Junta Electoral le dio de baja ambas cosas. Vamos a ver cómo va con su candidatura poniendo la cara, porque en este caso fue finalmente él encabezando la lista. Y por último, Marcelo Opereta, que parece un chiste, porque bueno, suena Opereta el apellido, pero es un candidato que viene llamando mucho la atención porque acá tiene mucha publicidad en calles, en distintos lugares, incluso Sí. pantallas LED con videos muy producidos. Se ve que hay mucho presupuesto detrás de esa campaña. Es un ex referente de Bullrich y que tuvo relación también con Javier Milei. Durante la cuarentena no Era antivacunas él, tuvo. ¿no? Exacto, sí, un poco iba por el lado de muchas críticas con respecto a la vacuna, muchas críticas con respecto a las medidas de aislamiento, la cuarentena, en un contexto en el cual pudo capitalizar un poco esos reclamos. Y la verdad que se ve que es una campaña de mucha guita, hay muchos carteles, mucha pantalla LED, me llamó mucho la atención. Y después también en redes sociales viene trascendiendo hace poco. Fue tendencia en Twitter por un jingle que sacó muy particular, donde, bueno, hace como una referencia a él y a su campaña, habla de los remedios, habla de la cuestión relacionada a que sean los remedios más baratos en la ciudad. Veremos si eso tiene algo que ver con la legislatura. Es el presidente del colegio, perdón, no me quiero equivocar con la afirmación de su pertenencia. Pero es el secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Ese es Mira. su título. Y bueno, vamos a ver también qué rol tiene dentro de esta campaña. Hay encuestas circulando que parecen que son difundidas también por su equipo, donde lo dan alrededor de los 3-4 puntos. Vamos a ver si eso es real o es solamente justamente inflar un poco su candidatura. Nada, estos son todos los actores que se la juegan en la ciudad. Hay otros actores menores que por ahí no van a tener tanta relevancia. Y bueno, eso sería todo lo que tengo hoy para decir al respecto de las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Veremos qué es lo que pasa. Este es el primer escenario, el primer campo de batalla que va a haber durante este año electoral. El rol de La Libertad Avanza, el rol del PRO y también el resultado del peronismo van a jugar un poco en cómo se va a acomodar la discusión nacional. Y bueno, va a estar interesante para alquilar balcones porque muchos se juegan la reputación, va a haber más de un dañado, así que vamos a ver cómo se desenvuelve esta elección. Excelente tu informe, Alejo. Parece ser que es una elección que toma cierto interés, incluso para quienes estamos en provincia de Buenos Aires o en otros puntos del país, digo, no específicamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde es que se eligen estos representantes, justamente por esto que decís vos, ¿no? Se va a nacionalizar. Y aparte me da la sensación de que ahí prácticamente todos menos Santoro, que debería hacer una muy mala elección para decir que tiene algo para perder. El resto sí tienen todos para perder. Adorni bajarse de la vocería presidencial y de los demás de 100 empleados que tiene. El PRO que, bueno, digamos, estar a la defensiva después de tener atada a la ciudad por 16 años, si no me equivoco. Total. Y bueno, y el resto, bueno, Ramiro Marra también que. Vos decías, ¿no? Estaría primero, en principio, en las encuestas en relación a Adorni, pero bueno, también se va a ver si ese capital político que él tenía era un capital político propio, si era un cuentapropista, digamos, o era justamente porque la gente lo asociaba con Javier Milei. Habida cuenta que en 2023 a los candidatos libertarios que no fueron en una boleta con Javier Milei les fue muy mal. Exactamente, exactamente. Veremos cómo se desenvuelve. Principalmente lo de Adorni, llamativo, porque bueno, siendo vocero y teniendo en un caso de un escenario donde no tengo un buen resultado, vamos a ver cómo, qué pasa con la conferencia de prensa posterior, ¿no? Eso también sería un escenario interesante de analizar, considerando que él dijo que hasta el 10 de diciembre, aunque sea, iba a ser vocero, las elecciones son en mayo. Sí. Entonces, eso es un peso importante sobre sus espaldas. Si tiene un resultado humilde, vamos a ver qué es lo que ocurre alrededor de eso. Sí, sí, sí. Bueno, igual los lunes hace bastante que no está dando conferencia de prensa, así que vamos a tener que esperar hasta el martes siguiente. Pero de todos modos también hay que tener en cuenta qué pase durante la campaña y si de alguna manera utiliza la conferencia de prensa como una plataforma de campaña que, digamos, estaría dentro del orden de lo lícito, pero le daría una ventaja por sobre el resto de los candidatos que muchas veces se tematiza en política, ¿no? Los que ya son funcionarios, los que tienen cargos, corren con ventaja frente a los que son dirigentes en el llano, pero en el caso de Adorni, con la sobreexposición que tiene, esto se magnifica. Completamente. Es tal vez de los que más relevancia política está teniendo hoy de todos estos candidatos. Estamos hablando de candidatos con mucha relevancia y tiene una pantalla para hacer su campaña muy interesante. Veremos si la puede aprovechar y veremos también eso cómo impacta en el resultado de la ciudad. Así es, así es. Alejo, gran primer informe, gran primera columna. Agradecerte por esta participación y será entonces hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, Juani. Muchas gracias por esta oportunidad y nos vemos el miércoles que viene. Fuerte, un abrazo. Fuerte abrazo. Conversamos con Alejo Leguizamón, politólogo de la UBA, ahora sí, recibido. Le acabamos de dar la noticia al aire. Y bueno, hizo un repaso exhaustivo sobre cómo quedaron conformadas las listas para la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elección de legisladores, 18 de mayo.